your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. I wanna get through to you, girl. Every night, this potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. In every word, every second, and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmony possesses a sensation similar to your caress. If you asking, then I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, God bless. Right. Yes. I want to give you some good loving. Turn your light down low. Right now. And pull your window curtain. Right now. And let your love come tumbling in. Right now. Into our lives again. Right now. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. Yeah. I got this message for you, boy. But it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, boy. Yeah. On time. Right now. I wanna give you some good, good loving. Right now. I wanna. We'll be right back. Radio. Proyecto que nace del gusto por compartir. Alegría, buena vibra y música que surge del corazón. Muchas voces, sonidos que acompañan. Volcán que retumba. Miércoles, 11 de la noche. Escucha por www.reggaeambulante.org. Hijas de Yami. Hijas de Yami. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. ¿Qué tal? Buenas noches, colimotas, a todos esos escuchas que nos sintonizan a través de la señal de www.reggaeambulante.org y que están dispuestos a abrir su mente, sus oídos, a las letras que hoy se van a compartir en esta cabina improvisada maravillosa que nos acoge esta noche a las hijas del Yamin. Muchas gracias por sintonizarnos. Hola, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas a los que justamente nos están prestando oído esta noche. Es una noche fresca aquí en las faldas y valles cercanos al volcán de Colima, al volcán de fuego, a Tonaltépetl. Esta noche fresca, hoy no nos ha bañado la lluvia, pero aún así está fresqueando. Fresca, te voy a decir, el término frescura aquí es un poco amplio, porque la frescura puede abarcar solamente el frescor que te brinda un ventilador de techo, bastante lento, la ventanita en la que te tocó sentarte en el camión, si es que andas viajando por ahí, por cierto. Un saludo a los atorados en las centrales, en los que no pueden salir de un lugar para llegar a otro. Saludo a los viajeros caminantes. Saludos, tiburón. Yeah. Bien, pues hoy tenemos un programa una vez más para compartir con ustedes, lleno de información, lleno de buena vibra, lleno de cuestiones interesantes que nos parecen relevantes para el hacer nuestra comunidad pues más armónica y más más. Vamos. Más de todo, más relajados, más incluyentes. Esta noche vamos a compartir letras de personas que rigen muchas de las acciones que se están tomando para ir a favor de todo lo que nos beneficia en varios sentidos, ¿no? No solamente en lo económico, no solamente en lo emocional, no solamente en lo que decide uno comer el día, ¿no? Son decisiones que uno toma basado en cosas que uno escucha, que uno observa, pero hay personas que nos pueden regalar esa perspectiva, ¿no crees? De mirar a través de otros vidrios lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, como ya empezamos a escuchar esas letras, síganos a través de la señal de www.reggaeambulante.org y vamos a ir desmenuzando este tema interesante que tiene mucho que ver con cada uno de los que nos están escuchando. La verdad, no se pierdan lo que sigue en Hijas de Yami. Algunas lecturas, una selección de nuestro playlist que al parecer va muy ad hoc con lo que queremos compartir esta noche. Y pues así, tranquilo, vamos a pasar a una cancioncita y volvemos al micrófono. Sale. Good night, bienvenidos. Thank you. un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están de veras vivos, respiran y uno se los pone al oído y le siente la respiración. Y sus palabras son contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas. Pues sí, esta noche queremos hablar con ustedes sobre la lectura, nuestro hábito de leer, sobre qué leemos, sobre qué influye en nosotros hacer este ejercicio, pues, de nuestra mente, leer, el aprender, qué nos deja, qué estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, porque definitivamente yo siento que es una herramienta que nos permite crecer mucho como personas, que nos permite comprender también lo que sucede a nuestro alrededor, porque pues finalmente la lectura y la escritura pues también son producto de un conocimiento de hace mucho, mucho tiempo, y pues tenemos que entender por qué sigue hoy día siendo un recurso muy importante que ha trascendido y que también se está viendo un poco influenciado por los medios digitales, pero finalmente es lectura, es algo que otra persona nos quiso compartir, que lo quiso dejar plasmado para que trascendiera. Y pues para nosotros nos pareció importante compartir este tema, reflexionar al respecto. Y bueno, la lectura se puede entender como, o definir, como un recurso, como una habilidad, como un don, hasta un don. Sin embargo, sí, la lectura yo creo que es un ejercicio, es alimento para la imaginación, es en todo caso un recurso para pues para trasladarse a muchos lugares. Muchos dicen que abrir un libro es como viajar, es como transportarte a otra dimensión, es también incluso explorar los abismos de la imaginación y la creatividad. Y yo creo que es verdaderamente una buena definición, porque pues el hecho de poder tener la capacidad de entrar a esos universos que los escritores, por ejemplo, nos comparten en sus historias, en sus cuentos, en sus guiones de película, ¿no? Todo eso es maravilloso, poder darse cuenta que podemos ser parte de eso a pesar de que otra persona lo haya creado, ¿no crees? Sí. Ay. Es realmente muy amplio el poder opinar sobre este tema. Sin embargo, nos dimos a la tarea de encontrar una forma también a lo mejor rara de acercarse a la lectura. Al menos muchas personas cuando se los mencionan dicen, ay, pues sí, es cierto, ¿verdad? También sí se puede. Bueno, ¿y de qué hablamos? Hablamos de los audiolibros, ¿no? También sí, justamente en esto de la onda digital y tecnológica y así, cómo esta onda de la lectura y de lo que está plasmado en los libros, podemos seguir teniendo acceso a ellos. Y justo el recurso del audiolibro es pues una herramienta que pocos hemos conocido. Yo, para mí es algo reciente. Creo que sí he terminado de escuchar un audiolibro, pero pues también requiere hasta cierto punto la paciencia de estar ahí atento a lo que estamos escuchando y pensándolo al mismo tiempo. También esto de los audiolibros El audiolibro en realidad es una forma súper fácil de poder acercarse a la lectura. Muchos pensamos que es como, pues como antes se hacía en la radio, no sé si a algunos les tocó, estar al pendiente de las historias, ¿no? Es precisamente eso. Es la sociedad actual, bueno, nos apoyamos bastante en lo que es ahora el acceso a internet, en la búsqueda de nuevas fórmulas de creación. Sin embargo, nos encontramos que los audiolibros pues ya tienen unos años en al alcance, ¿no?, de las personas. El audiolibro es una de esas combinaciones de las nuevas tecnologías con los elementos tradicionales, que en este caso pues viene siendo el libro. Es el formato que está creciendo mucho, mucho, igual casi de rápido que el libro digital. Son grabaciones habladas más que nada, o leídas automáticamente por programas informáticos, de libros que ya existen o de libros que son creados precisamente para ser difundidos en este formato audible, ¿no? Son un instrumento fácil de usar, son fáciles de conseguir, porque pues la mayoría de las veces estamos cerca de un ciber o hay un acceso en casa al internet, entonces es muy fácil tener acceso a esta opción, ¿no? Te conectas a internet, entras a un fichero de narración, ahí puedes descargar los formatos en los que existen los audiolibros. Y bueno, simplemente está al alcance de todos. Se dice que hay aproximadamente 25,000 títulos actuales que están ya de alguna manera en algún formato cassette, CD o en formato para descargar en internet. Entonces, bueno, sin duda tenemos el acceso a este tipo de manera, ¿no?, para poder acercarnos a la literatura. Ya no hay pretexto de que es que el Principito está bien largo y me da flojera cargarlo en la mochila, que no cabe. En el celular sabemos que traemos mil cosas, entonces un link que te lleve directamente a descargar una pieza literaria que te va a hacer no solamente más llevadero el viaje, si es que andas por ahí de pata de perro, dice uno por ahí, entonces es mejor, ¿no? Sí, yo sí creo definitivo que pues puede ser una buena, muy buena compañía andar escuchando un audiolibro en trayectos largos, ahí que siempre nos acompañe. Y pues ahora pues les vamos a compartir una forma en la que concebimos también una historia, es también una buena pieza musical, ¿no? Entonces, una pieza musical sobre todo que tenga que ver con lo que les vamos a compartir un poquito más adelante en el programa. Y bueno, despuesito una pieza musical bastante interesante que tiene que ver con estas letras que nos dejan los que saben. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Hijas de la Tierra, proyecto que nace del gusto por compartir. Alegría, buena vibra y música que surge del corazón. Muchas voces, sonidos que acompañan, volcán que retumba. Miércoles, 11 de la noche. Escucha por www.reggaeambulante.org. Hijas de llame, hijas de llame. Llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada.

de esta onda de los audiolibros, ¿no? Que yo creo que es una magnífica oportunidad que tenemos para salir de la rutina, crear, empezar a crear un hábito, fomentar algún una buena costumbre que nos hayan impuesto por ahí, o simplemente explorar, ¿no? El por qué no, si también nos gusta lavar los trastes y fregar los pisos, pues también nos podemos sintonizar en alguna buena señal de internet, buscar nuestro Romeo y Julieta que nunca hemos terminado de leer y pues echarnos la historia y darle una oportunidad, ¿no? a esta idea, ¿no crees? Y comentábamos que tenemos una invitada hoy. Sí, así es. Bienvenida a esta casa. Bienvenida, hija de Yamin. Bienvenida, hija de Yamin, a partir de esta noche. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Nelly Saavedra. Me da muchísimo gusto estar aquí en Tierra Mojada. Me da mucho gusto ser parte esta noche de Las Hijas del Yamin y el reggae ambulante. Antes de comenzar, quiero comentar que en casa yo hice labor de difusión y nos están escuchando en este momento Rafa y Gaby Gaitán. Salud. Y bueno, pues David Velasco Barajas, el artista visual, y mi marido, mi mareado. Un besote, amor, y gracias por estarnos escuchando. Gracias por sintonizarnos, bandita. A las personas que también les mandé el link por Facebook, por favor, háganse presentes porque también les quiero mandar un saludo. Y para no desviarnos del tema, quiero comentarles que precisamente hoy que estábamos comentando acerca de este programa de Hijas del Yamin, este especial dedicado a los audiolibros, a la literatura que se escucha, quiero comentarles que, bueno, como egresada de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, para mí es un orgullo y un placer compartir que en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié y donde cursé mi especialidad en Historia del Arte, ahí hay un programa en el cual los estudiantes pueden prestar un servicio social. El programa se llama Préstame tu Voz y ese programa consiste en que los estudiantes que quieren hacer su servicio social graban uno de los 100 libros más consultados en la biblioteca de la UNAM, en la biblioteca central. Y miren, pues este es un programa que surgió hace más o menos una década porque precisamente estudiantes que iban a la Facultad de Filosofía y Letras no contaban con estos materiales en audio y pues eran personas débiles visuales o incluso invidentes. Y bueno, esto surgió como una labor hacia ellos para que se acercaran a estos textos y ha tenido mucho auge este programa, este servicio social. Si ustedes quieren consultar, la nota se encuentra en La Jornada y es una nota de Arturo Sánchez Jiménez. La nota es: producen alumnos de la UNAM audiolibros para invidentes. Y también, si ustedes quieren consultar algunos de sus títulos o si a ustedes les nace prestar su voz para este programa, ¿por qué no se dan la oportunidad y checan en el internet en www.prestatuvoz.unam.mx y se ponen en contacto con este proyecto? Y bueno, pues pueden también ahí escuchar las producciones de estos estudiantes. Les recuerdo, este es un proyecto creado por estudiantes, coordinado por profesores y estudiantes en beneficio de la comunidad estudiantil y no nada más de la UNAM, por supuesto que de nuestro país y del mundo entero, porque finalmente esa es la labor de la universidad: generar conocimiento, generar herramientas para que el conocimiento se difunda. Entonces, quiero pues compartir esta información. Yo de verdad me emocionaba mucho verla en los pasillos de la facultad. De hecho, pues la UNAM también es una casa que edita y produce libros de poesía en voz alta. Tenemos a los poetas contemporáneos, sí, reunidos por la UNAM en audiolibro. De hecho, a mí me tocaron en cassettes. Ya se imaginará. No soy tan mayor. Eso sí nos causa suspiro. No soy tan mayor, pero uno es vintage, entonces ese tipo de cosas son, pues, hasta es romántico y poético, ¿no? Tener a la mano a los contemporáneos. Claro, sí. Y también a la generación de la ruptura. Entonces, de verdad, echen mano de nuestros recursos, echen mano de esas herramientas que gente talentosa ya ha creado para nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a estar aquí compartiendo más acerca de este tema. Sí, pues qué bueno, y es muy interesante lo que nos acabas de compartir, Neri. A veces incluso hace falta darnos cuenta que otras personas que carecen de habilidades que nosotros tenemos están desarrollando y buscando estas alternativas como el audiolibro, y pues también dices, bueno, si se están generando para algo específico, y también uno puede no solamente usar la herramienta, sino aportar a la herramienta, que eso es, creo que, de las cosas importantes, ¿no? Que no solamente la usemos, sino que también pues aportemos. Y bueno, aquí tenemos que la página que pueden consultar para ser parte justo de esta, pues de prestar tu voz, justo de esta acción, de esta, ¿no? iniciativa, es, ahí les va, apunten bien, www.prestatuvoz.unam.mx, ahí fácil, lo pueden teclear y encuentran, prestatuvoz.unam.mx. Oye, Neni, ¿será que pueden ir también niños? O sea, como para voces infantiles, ¿o es solamente enfocado a adultos, o tú qué sabes de eso? Mira, por mi experiencia sé que quienes prestan su voz son en su mayoría estudiantes, pero qué bueno que lo comentas, porque me imagino que a alguien ya se le ha ocurrido esto, y si no, pues hay que escribirle a la gente a Presta tu Voz, y hay que proponerles, porque me imagino que también debe haber algún público infantil. Esto te recuerdo que es únicamente para jóvenes que están estudiando licenciaturas universitarias, que necesitaban ponerse en contacto con cierta literatura que no encontraban aquí en México. Entonces, este proyecto surgió así. Pero me imagino que debe haber algún apartado para que los jóvenes, los más jóvenes, se inicien en la lectura. Sí, estaría súper chido. ¿Cuentos de niños para niños, leídos por niños? Sí, está genial, mira. ¡Qué buena idea! Es que yo creo que así es como se puede ir compartiendo realmente una transformación de hábitos que nos lleven a una vida más sana, ¿no? Que es lo que tratamos de fomentar con nuestro programa, por ejemplo, apoyando espacios en donde se dé un lugar a la creatividad, como esta iniciativa. Yo creo que es muy buena para, no solamente para personas que no pueden físicamente accesar a la lectura, ¿no? Sino también espacios a lo mejor que cuesta un poquito más de trabajo que ellos se acerquen a esto, o que se ha ido perdiendo eso maravilloso, como es lo de los cuentos que se contaban de abuelos a nietos y todo eso. Hay veces, no manches, ¿a poco no te has enterado ya de que los papás hasta flojera les da leerles a sus hijos? Pues si les da flojera, ahí tienen una opción para que no inyecten a su hijo su flojera de leer. Sí, tratar, creo que ahora que lo estás diciendo, lo veo de la manera en que también intentar cambiar las formas de cómo se está creciendo culturalmente el ser, el hombre, el humano, las mujeres, ¿no? Como tanta televisión, tanto lo mismo, tanta producción masiva de seres humanos. Guácala. Entonces, sí es bueno como justamente deconstruir un poco esta sociedad así de cómo deben de ser y tratar de imaginar otras cosas posibles. Y creo que justamente el programa de hoy va a ir caminando, ya lo verán ustedes, hacia ese sentido, ¿no? El cómo estamos tratando de aportar a construir algo que no se nos está imponiendo. Pues yo les invito, así que como compartimos miles de imágenes en el WhatsApp, o así como damos likes en Facebook, si ustedes tienen hijos o hijas y tal vez no tienen mucho tiempo para estar con ellos por el trabajo, o sobrinos o nietos, pues yo los reto a que esta semana compartan un video o un audio donde ustedes le lean una historia a los pequeñines de su familia. Les aseguro que van a tener una respuesta de verdad favorable. Yo tengo sobrinos, todavía no tengo hijos, pero de verdad mis sobrinos les encanta cuando uno les cuenta historias. Mis alumnitos, porque doy clases, soy profesora, les encanta cuando uno les cuenta historias. Las leyendas son una manera muy buena de acercarnos a la literatura, a la narrativa oral. De verdad, eso nos ayuda a preservar también nuestra cultura y, bueno, pues los reto, las reto también a que se animen a esto y que graben un audio y compartan un poema, una leyenda. Además, vamos a estar compartiendo tiempo de calidad y también vamos a estar compartiendo nuestra cultura. Anímense, manifiéstense por WhatsApp y por Facebook quienes nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Sí, ya se manifestó la comadre de Reggae Ambulante. Un saludo, siempre se agradecen esos oídos, esas andanzas. Y pues en el camino estamos, mujer, luna, adelante. ¡Ea! Y bueno, también esta noche en nuestro playlist está muy inmerso el concepto o la idea rescatada de esto de los audiolibros. Yo le comentaba acá a esta hija de Yami que también las buenas selecciones musicales es como escuchar una historia, ¿no? Es como escucharte una narración de algo que sucedió. Y bueno, algunos de los playlists de esta noche son audiolibros hechos canción. Y bueno, las letras magníficas de las figuras que nos acompañan esta noche se hacen presentes. Gracias por sintonizarnos a través de www.reggaeambulante.org. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, hija de Yami. Salud. Oye, ¿y si podés ir allá? Solo le pido a Dios. En la banda me soy diferente. En la reseca muerte no me encuentre. Vacía y sola. Sin haber hecho lo suyo.

en el Semanario Socialista, El Sol. Ahí publicaba dibujos y caricaturas políticas. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en el 76 continuó su exilio, y esa vez con rumbo a España. Entonces, allá permaneció más de una década, y fue hasta 1985 que regresó a su natal Uruguay, donde posteriormente fundó y dirigió su propia editorial, El Chanchito, publicando a la vez una columna semanal en el diario mexicano La Jornada. Desde entonces residió en Montevideo, donde continuó haciendo literatura, y su periodismo se vio marcado fuertemente por un tinte político hasta en este 2016. Les recomiendo de verdad la obra de Eduardo Galeano. Algunas de sus más representativas son Su Majestad del Fútbol, Las Venas Abiertas de América Latina, Violencia y Enajenación, Las Crónicas Latinoamericanas, Días y Noches de Amor y de Guerra, entre otras. Sin embargo, hay una que le valió muchos aplausos, que no es tan política, sino que tiene que ver con ese deporte que enajena a América Latina, que es el fútbol. Y que finalmente también es un deporte político. El Fútbol a Sol y Sombra, de 1995. Les recomendamos de verdad la obra de Eduardo Galeano. Y además, por si no lo había notado, las lecturas que hemos hecho, varias frases desde que comenzamos, son frases de Eduardo Galeano que se las extrajeron, a ver aquí, mi estimada, de... que es nuestra... del libro, justamente, Las Venas Abiertas de América Latina, que leímos la introducción, y eso fue solamente, ni siquiera la introducción completa, sino tres páginas, un poquito menos, de esta introducción, y justo en el ensayo de hacer un audiolibro, compartirlo con ustedes, ir viendo, pues, si realmente eso no es una alternativa, y pues bueno, leímos eso, las frases, acompañadas de canciones que, bien es cierto, nos cuentan ya unas historias bastante tremendas, y que justo la de Amparo Ochoa, y el otro autor es, recuérdamelo, Gavino Palomares, que ha de ser tu pariente, querida. Mejor si es que dicho, nació en la costa. Yo soy su pariente porque él es el famoso. Sí, ya me habían preguntado antes, la verdad, no lo sé, pero qué honor. Su música. Yo pienso sí. Su música ¿Por qué no? Hasta que se. Buenísima. ¿Verdad? Hasta que se demuestre lo contrario. Pues es como una amiga que yo tengo que no le creen que su tío es Jorge Negrete. Sí. Oh, claro. Sucede. Claro. Y todo el mundo se ríe. Oh, sí, claro. Oh, bueno, pues. Y el tío dice: oye, ¿y cómo? ¿De veras no te creen? No. Pero bueno. Esas son las historias. Una más. Y bueno, hablando de historias, les recomendamos... Déjame terminar de contarles que las canciones que estábamos escuchando, que fue Amparo Ochoa y Gavino... Oh, sí, Palomares. Palomares. El primo. Mi tío, famoso. Es su versión de La Malinche, que es un poema. La Maldición de la Malinche. La Maldición de la Malinche, sí, perdón. Y también escuchamos a Mercedes Sosa con Gracias a la Vida y... Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. Y si no mal recuerdo, es una versión que hizo junto con León Gieco. Sí. Entonces, en Argentina, en vivo. Así que, bueno, tenemos música... Y de esa misma, mismo concierto y álbum va a ser Alfonsina y el Mar, que seguirá en un momento. Ahorita en un momentito les recomendamos estos links en donde pueden encontrar la versión de audiolibro de esta obra, que de la que leímos nada más cuatro páginas, un fragmento introductorio para esta obra que fue muy representativa de toda la literatura que pudo aportar este pensador y activista, no solamente social, estamos hablando de revolucionar la literatura y de acercar a todas las personas a tener una visión más amplia acerca de lo que pasa en sus países, ¿no? Él habla de América Latina como un conjunto de su cuerpo, básicamente, un órgano que él tiene en su ser, y yo creo que desde que alguien se atreve a hablar de cero fronteras y de cero inhibiciones para la creatividad y la hermandad, yo creo que es es imponente poder tener acceso a su obra. Y bueno, en estos sitios van a poder tener acceso a la versión audio de su obra, Las Venas Abiertas de América Latina. Está por YouTube, por supuesto, por WIVOX, es ivoox.com, en http://codigosur.wordpress.com, también está en www.audiolibrogratis.com, está también en www.rebeldemule.org, está también www.quedelibros.com y también http://radioteca.net. Aquí están los links, pero si ustedes le ponen nada más Eduardo Galeano, el símbolo de más, audio obras o audiolibros, les van a salir todos los links y todas las otras opciones que pueden tener. El sitio que nosotros consultamos para su biografía y la lista de sus obras fue www.elresumen.com. Y bueno, ya se va. Ahí están también un acceso a los resúmenes de 3, 6, 7, 8 de sus obras, por si no tienen tiempo de leerlas completas. Gracias, Almita, fabulosa información. Ay, respirando, sí. Y así nos vamos ahora sí a Alfonsina y el Mar. Ánimo. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiere la mal está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él

Déjenme acomodo y se las comparto. Y si... Permítame tantito. Vamos a pasar al espacio de los saludos que nuestros fans y nuestros radioescuchas nos están realmente disfrutando igual que nosotros a ellos como radioescuchas. Y bueno, nos están sintonizando en la calle y por donde andan. Un saludo a Alice, que anda en las calles de la monstruosa y maravillosa ciudad del Distrito Federal, EA, si es que no ha cambiado a la península, porque por allá iba a visitar a la famosa artista de tatú. Vamos a ver, también nos están escuchando por ahí las otras hijas del Yamen perdidas que andan por allá resolviendo situaciones heroicas. Saludos también a los que nos escuchan en su casa, a los que nos escuchan en la central de autobuses, a los que nos escuchan en a todos y cada uno de los miembros del patronato que se reúnen los miércoles a pasar buenos momentos. A Bongo Doug, que nos está sintonizando también. A Brenda Gámez y familia. A Super Zion, que también, aunque está haciendo ya labores con el Dios del Sueño, ya de todas maneras trae el jamming por dentro. Muchas gracias también a Parrino, que justamente vamos a congratularnos por el hecho de que nos haya sintonizado esta noche un artista de su talla. Muchas gracias a Rafita, que está ahí con él, a Gaby y a todos los que están compartiendo la noche con sus amistades. A Patricio, que está por ahí también con toda la banda, a lo mejor ya echándose su sueñín, que tenemos radio auditorio de todos los colores, sabores, edades y gustos, cómo no. Y muchas gracias por habernos sintonizado hoy. Sí, muchas gracias. Y no hemos subido el programa anterior, pero es un compromiso de poderlo subir. Hemos estado con muchas chambas de por medio también, pero ahí en el SoundCloud vamos a estar subiendo los programas para que si no nos pudieron escuchar en vivo, pues nos presten oído en sus trayectos también. Tómenselo como otro audiolibro más, audiolibro más de la vida. No tanto así, pero podemos calificar para una buena opción mientras vas manejando. Así es. Y bueno, pues les comparto esta lectura de... dice, es nuestra creencia que la posibilidad de un mundo mejor, no perfecto ni acabado, dejemos eso para los dogmas religiosos y políticos, está fuera de la maquinaria y su posibilidad se sostiene en un tripoide, o pequeñas victorias y sus grandes derrotas, a lo largo de la breve historia del mundo. Las artes, exceptuando estas últimas a la literatura, las ciencias y los pueblos originarios, con los sótanos de la humanidad. He puesto las artes porque son ellas y no la política quienes cavan en lo más profundo del ser humano y rescatan su esencia, como si el mundo siguiera siendo el mismo, pero con ellas y por ellas pudiéramos encontrar la posibilidad humana entre tantos engranajes, tuercas y resortes rechinando con mal humor. A diferencia de la política, el arte entonces no trata de reajustar o arreglar la maquinaria. Hace, en cambio, algo más subversivo e inquietante. Muestra la posibilidad de otro mundo. Puse las ciencias y me refiero aquí especialmente a las llamadas ciencias formales y a las ciencias naturales, considerando que las sociales aún tienen algunas cosas que definir, ojo, sin que esto implique una demanda y exigencia, porque tienen la posibilidad de reconstruir sobre la catástrofe que ya opera en todo el territorio mundial. Y no hablo de reconstruir en el sentido de retomar lo caído y armarlo de nuevo, a imagen y semejanza de su versión antes de la desgracia. Hábito de rehacer, es decir, hacer de nuevo. Y los conocimientos científicos pueden entonces reorientar el hacer, es decir, hacer de nuevo. Ay, perdón. Y los conocimientos científicos pueden entonces orientar la desesperación y darle su sentido real, es decir, dejar de esperar. y quien deje de esperar podría empezar a actuar. La política, la economía y la religión dividen, parcelan, parten. Las ciencias y las artes unen, hermanan, convierten las fronteras en ridículos puntos cartográficos. Pero cierto, ni unas ni otras están exentas de la feroz división de clases y deben elegir. O contribuyen al mantenimiento y reproducción de la máquina o contribuyen a mostrar su necesaria supresión. Como si en lugar de reetiquetar la máquina, embelleciéndola o afinándola, el arte y la ciencia plantaran sobre la cromada superficie del sistema un letrero lacónico y definitorio, caduco. Tiempo transcurrido. Pero para continuar viviendo, deposite otro mundo. Nosotros zapatistas, estamos convencidos de que eso es posible, solo fuera de la máquina, y que hay que destruirla. No reajustarla, no maquillarla, no hacerla más humana, no destruirla. Si algo de sus restos sirve, que sea como muestra de que no hay que repetir la pesadilla, como si solo fuera un referente al que se mira por el espejo retrovisor mientras se deja atrás el camino. Pero no dudamos que haya alguien que piense o crea que es factible dentro de ella misma, sin alterar su funcionamiento, cambiando de maquinista, o viendo que los vagones más suntuosos redistribuyeran su riqueza para que algo, tampoco mucho, no hay que exagerar, les llegara a los vagones traseros. Claro, siempre recalcando que cada quien está donde debe estar, pero la candidez, hermano, suele ser uno de los ropajes de la perversidad. Bueno, esa es solamente una parte de un diálogo que tiene el subcomandante insurgente Galeano, que no es el mismo Galeano del que estábamos hablando, pero que tiene mucho que ver, porque también entre ellos tuvieron diálogos, y bueno, esa será una historia que tienen que buscar, qué relación tiene entre este subcomandante insurgente Galeano y Eduardo Galeano. Ahí se los voy a dejar de tarea. Esa es de las buenas tareas. Sí, y justamente pues es un diálogo entre este Galeano, subcomandante insurgente Galeano, y Luis Villoro. Es un diálogo de cartas, y hace esta reflexión respecto al arte, lo que le da pie además para que esta carta y este diálogo dé pie a una convocatoria que hacen las comunidades zapatistas a realizar un festival artístico, justamente al que ellos le llaman Comparte por la Humanidad, que se está llevando ahorita a cabo, ¿no? Exactamente. Empezó ahorita la semana pasada. Esta convocatoria fue de febrero, y de febrero para acá sucedieron muchas cosas, entre ellas el movimiento organizado de los maestros, y que, bueno, también la logística, los horarios y todo eso tuvo un momento de reajuste durante estas circunstancias, porque alguna parte del festival se trasladó a los puntos donde los maestros están y sostienen plantones en la región de Oaxaca, Chiapas, Michoacán principalmente. Y bueno, todo pasó esto de lo que también ya hablamos en programas pasados, y se reajustó. Es por eso el horario, me refiero. Es por eso que ahorita ya se está llevando a cabo en Chiapas, en San Cristóbal, específicamente en el CIDESI. Ya se está llevando desde el lunes pasado este festival Comparte, en el que pues están participando muchos artistas que han decidido pues ser parte de la construcción de un mundo diferente. Esta es una oportunidad que yo creo que tenemos que aprovechar todos los que tenemos ya conciencia de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, alrededor de los trabajos, de las tiendas, de las casas, de las fronteras de un estado a otro. Yo creo que es momento de parar el mundo, como dice un escritor visionario del ser interior. Hay que parar el mundo y darnos cuenta de que esto de parar es nada más momentáneo. Todo sigue en movimiento, pero es importante parar y darnos cuenta de que esto es real, de que hay que ponerse cada quien la camisa de lo que sabe hacer y sumarse a esta actividad que no solamente libera la mente, sino también nos viene a clarificar, ¿no?, lo que es nuestra real experiencia de compartir la vida con personas maravillosas, como son los amigos, como son los escritores, como son los que nos escuchan y los que están también procurando encontrar una forma diferente de ver la vida, ¿no? Y quiero también de esta manera agradecer a nuestra invitada, porque ella es parte importante de la vida de las hijas del Yamin, en especial de la maravillosa experiencia de compartir no solamente sabiduría, sino una amistad increíble, unos momentos de vida que no vuelven, y es de lo que hablan los visionarios y los revolucionarios que vienen y nos dejan todo, ¿no? La vida, la muerte y el concepto de las cosas importantes. Muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir con las hijas del Yamin hoy. ¡Ea! Hijas del Yamin a toda máquina. Oigan, pues muchísimas gracias aquí a Tierra Mojada, a Shinastli. También muchísimas gracias a Rafa Gaitán, a Ana Gaby, a David Velasco Barajas, a Bongo Dub, a Alice. Saludos a donde se encuentren cada uno. Saludos a las chulas, saludos al Club de Vuelo de Colima, que está también sintonizándonos esta noche. Muchas gracias, pilotos. Muchas gracias por darnos esos maravillosos momentos de adrenalina, por verlos elevarse al cielo y bajar como dioses de las nubes. Yeah. Saludos nuevamente, Bongo Dub, David Velasco, Rafa Gaitán. Saludos, perrino. Alice. Saludos, pues, chulas. Yo sé que ustedes tienen una sorpresa hoy. ¿Será que se podrá escuchar esa sorpresa? Claro, como que vas a sonar también en nuestro Yamin hoy. Suena cascabelito. Yeah. Ahí está. Sí, pues es más bien ya el tradicional, porque justamente somos parte de esta frecuencia de arte, de este vibrar en arte, y que cada Yamin pues también entregamos nuestra parte, nuestro pedacito de corazón adelante, nuestro pedacito de aportación, y hoy sí vamos a hacer nuestro tradicional Yamin. Lo extrañaban, yeah. No habíamos sonado, lo vamos a hacer, sí. Sí, y bueno, esta canción está dedicada, tiene dedicatoria, no tenemos chiqueados, pero pronto va a ser nuestro sponsor, porque es un gran artista, y no se sorprendan si empiezan a derramar arte estas hijas del Yamin de repente, arte de todos los espacios. Y bueno, queremos despedirnos con una frase que tiene que ver con el romanticismo de la canción dedicada al padrino, la próxima. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. ¡Que suene! Pues sí. Vamos a hacer este son a micrófono abierto, esperando que se oiga. Ya saben que nuestros Yamin son improvisación pura, puro amor, puro corazón. 100% corazón. Y lo curioso es que siempre queremos ensayar y le damos a la que no hemos ensayado. Así es que con toda la vibra para el parrino y para todos los románticos que les gusta el sol. Muchas gracias por prestarnos sus oídos esta noche, una noche más, con paisajes colimotes, con buena vibra entre los amigos, entre los hermanos que están por ahí echándose un tiro con el sistema, con el arte, con la soledad, con las ondas del corazón. Hija del Yamin, ya vuelve. Oh,

De la noche. Escucha por www.reggaeambulante.org. Hijas de Yami, hijas de Yami.